del Frente Creer Entrerrinos. Obviamente el Consejo Deliberante de Concordia, no nos cansamos de decirlo, hoy casi un ejemplo, una referencia a nivel provincial. Sesiona todos los jueves, mucho trabajo en comisión, grandes debates que se dan aparte de la cuestión política, porque esto no es ajeno, la cuestión política, pero con debates con altura, teniendo en cuenta lo que pasa en otros lados. Por eso nos pone muy contento tenerlo a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer realmente tenerte en el programa. Bien, agradecido, Pablo, de la invitación. Uh-huh. Es un programa que me siento muy cómodo. Lamentablemente hace rato que no venía. Sí, la pandemia también, ¿no? También por ese tema, uh-huh. Así que bueno, muy contento de volver a estar acá. Agradecido. Uh-huh. Intenso Consejo Deliberante. ¿Te estás sintiendo contento porque estás integrando un consejo que es reverenciado a nivel provincial? ¿Te sentís ahí contento con esa cuestión? Sí, yo creo que la provincia está mirando Concordia no solamente uh-huh. en el rol del consejo, que nosotros, salvo cuando fue el aislamiento obligatorio uh-huh. duro, digamos. La fase 1, ahí nos sesionamos uh-huh. y después seguimos sesionando semanalmente uh-huh. como varios consejos no lo hacen ahí uh-huh. y ahora también con el tema de la pandemia yo creo que caducen eso y es una forma de trabajar uh-huh. Acá nosotros semanalmente, luego de la fase 1 hemos dado todas las sesiones uh-huh, uh-huh. entonces bien, y después también no solo el consejo sino Concordia, como lo hablábamos uh-huh. con vos que estamos de a poco retomando, yo uh-huh. creo que hace 15 días dijo Alfredo que estábamos en un 85% de las actividades por lo menos. Debe haber incrementado uh-huh. algo más. Uh-huh. Sí, porque hay que decir que cuando Alfredo dijo esto, después se activaron los gimnasios. No, fue previo, sí. Y que hay otras ciertas actividades que se vienen estudiando para volver a reactivarlas. Pero aparte, tocando temas delicados, el hecho de el alivio fiscal, todo pasó por el Consejo Deliberante, ¿no? Aparte de los que son los proyectos puntuales que van trabajando los concejales, vienen proyectos del Ejecutivo que son delicados y que hay que tratarlo, ¿no? Sí, uh-huh. Bueno, puntualmente yo creo que el que más trascendió fue la desgravación impositiva al 100% uh-huh. por 3 meses prorrogable de restaurantes, bares, uh-huh. gimnasios, yo creo que y casas de cumpleaños. Eso salió por unanimidad, uh-huh. hay que... Yo creo que una política de entre todos uh-huh. es priorizar que son sectores que la están pasando y no tienen certeza de cuándo uh-huh. van a volver a tener la actividad uh-huh. Normal y habitual. Entonces hubo una política de desgravarlo, así que uh-huh. pasó por el Consejo, lo envió el Ejecutivo y salió por forma unánime. Es un pequeño ante una situación sin precedentes, uh-huh, digamos, uh-huh. es lo que se puede hacer desde acá. Seguro. Y entonces, seguro. Desde el lugar que nos toca, creo que hemos direccionado todos los recursos en uh-huh, ayudar. Uh-huh. Pablo, ¿y cómo ves el rol de lo que son hoy la oposición? 5 concejales hoy pertenecen a otro espacio político, ha habido debates, algunos tensos, sí, sí. pero en caso, como un alivio fiscal, junto con ¿cómo estás viendo sí, sí. La oposición teniendo en cuenta que vos compartís sí. y sé que hay buena relación también? Hay buena relación, compartimos uh-huh. reuniones, uh-huh. incluso ahora lo que fue el acto del 9 de julio me tocó ir a mí por, uh-huh. por nuestro bloque y a Félix Sastre uh-huh. por el bloque. Y ahí, bueno, en el marco del acto, después tomamos uh-huh. ahí en un break, uh-huh. Conversamos un poco y sí, hay buena relación. Ellos es un bloque que viene con 2 concejalas del mandato anterior, claro. que renovaron uh-huh. y más 3 nuevos que están trabajando bien, están a la altura, o sea, hay debate uh-huh. político, ideologías uh-huh. políticas. Claro, porque ahí está, esa es la palabra, ideología. Hay cuestiones sí, que son antagónicas. Sí, que no nos uh-huh. podemos sesionar. Es 4 meses que no nos vamos a poner de acuerdo, pero... Seguro. Pero creo que siempre se prioriza y se trabaja, se pone sobre la mesa qué es lo mejor acá para la ciudadanía en su conjunto, porque vos tenés una ciudad donde mucha gente votó uh-huh. a la lista electa y otro no, y se gobierna para todos. Seguro. Entonces bueno, son los representantes de lo que es la oposición y se trabaja en conjunto, sí, Luciano Del Olio, uh-huh. Mimi Redolfi, uh-huh. Carola, Yeye y Felipe, yo creo que bien, ellos trabajan activamente, son inquietos, presentan, uh-huh, uh-huh, uh-huh. y bueno, y discuten como todo. Uh-huh, seguro. ¿Cómo tomaste el hecho de el otro día bajando el intendente al consejo, se sentó y empezó a contarle el escenario. Sí. Fue muy bien visto por el escenario de por lo menos de oyentes del programa, esto, y que los tomó, por lo que nos enteramos nosotros, medio de sorpresa. Yo lo miro a Juan Domingo, que lo tengo a la izquierda atrás, porque lo veo al secretario Alfredo, entonces... Y algo me pareció raro, y por suerte, viste que no es normal. No, no es. Entonces, la verdad que después yo le escribí a Alfredo, creo que fue un gran gesto. Bravo. Viene bien un espaldarazo para el cuerpo y para la sociedad, que el intendente se siente, nos diga, nos relate, nos resuma cómo vienen las actividades, haga el compromiso de seguir trabajando en esa línea. Fue un mensaje claro, aparte, por supuesto que en la oposición... también fue bien recibido, yo creo que muy positivo, y sí, por ahí algunos nos agarró sorpresa, pero lo valoramos positivamente. Y el rol de Daniel Cedro, ¿no? El doctor Cedro, que el otro día estuvo en vivo y resaltó la intensidad que le están poniendo ustedes, porque dice obviamente que la experiencia la van a ir adquiriendo, pero lo que sí le meten muchas ganas. ¿Cómo lo estás viendo, teniendo en cuenta que es un tipo con mucha experiencia en el Consejo Deliberante? No, la verdad que nos viene bien, porque uno, yo cuando... presento el proyecto y demás, viste, mirá, Daniel, uno no nace sabiendo, claro, ¿sí? Entonces, de repente, te recostás en él, seguro, presentando proyecto y él, a ser abogado con vasta experiencia en el consejo, che, mirá acá, fíjate esto, mirá qué entonces bueno. Uno tiene la tranquilidad de que la pincelada final de todo el proyecto, a mí me gusta consultar, entonces yo siempre lo veo a Daniel antes, che, Daniel, ¿cómo lo ves? Yo trabajo mucho con Daniel en ese sentido de los proyectos, me gusta que él que lo debatamos, una pequeña discusión, que bueno, que lo miremos antes, y él está abierto para todo, tanto para nosotros como para la asociación. ¿Y querés contarnos algunos de los proyectos que venís trabajando? Sé que algunos ya... Un resumen, yo te decía que lo que se votó la última sesión es para que la gente con discapacidad no tenga que ir presencialmente a renovar el tema del medido, eso fue presentado por la concejal Guitar. Después, la otra sesión... alteramos el orden para darle darle entrada al protocolo de apertura de los gimnasios. Seguro. Que estaban pasando mal, de CrossFit, de musculación, entonces se le dio atención a eso, después adherir a las campañas de plasma de los pacientes, y yo en lo puntual presenté, si has visto, los remises, la mampara divisoria, eso la verdad que tuvo una repercusión. Y buena aceptación, por parte del trabajador y por parte del usuario. De las dos partes, es para cuidar a la gente, viste, la cámara de remises también lo consensuamos, eso trajo un alivio. Después presentamos también un protocolo, una capacitación, cuando recién se estaban abriendo la actividad, viste, que los comercios no sabían bien qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Entonces presenté un proyecto para que se pueda dar una capacitación gratuita, virtual. Perfecto. O presencial, para que la gente siga un único protocolo y sepa qué es lo que hay que hacer, dónde hay que poner alcohol, el trapo, unificarlo. Ah, mirá qué bueno. Entonces, viste, por ahí uno no sabe. No, seguro, y aparte correr el riesgo de no cumplirlo. Claro, que se ha capacitado los comercios, después la instalación de cajeros, reforzar el cajero de la Bianca y otro en Villadela. Después sacamos una minuta, yo presenté individualmente, la concejala Solís también, que era para que se arbitren más medidas de sanidad en los cajeros. Entonces, sí, ahí es como que están libres, mirá qué bueno eso. Sí, Lías presentó por un lado algo, yo otro, lo unificamos y lo tratamos juntos para que arbitre más medio, más medidas los bancos. ¿Viste? Sí, que se carguen de poner a alguien con alcohol, que estén más encima, así la... nosotros con la gente del bloque también en un momento fuimos a llevar café y alcohol en gel en las colas al principio cuando entonces sí, estábamos creo que a los bancos, viste, creo que en vez de dar el ejemplo viste, si uno no lo sigue cerca, lo tenés. Aparte ya habían estado en un cierto conflicto con el tema del banco por esto. Ahí está. Y acá con el tema de grabarlo a la joyería, todo eso también generó polémica, Sí, bueno, lo que hablamos, yo como contador en un presupuesto, cuando uno le saca a alguien, de algún lado tiene que suplirse esa grabación. Y le tocó a ellos, porque son el sector que no se ha alterado, siguen operando. Vaya, hasta con grandes beneficios. Sí, siguen operando. Yo lo que le decía, que presenté en el proyecto, claro, o sea, uno va, no hay gente, no hay alcohol, te hacen esperar, pero a vos... para evitarte la cuota, los gastos mantenidos, y nadie te pregunta al nada día. eso ahí entra. Hubo cierta resistencia por parte de la oposición, decían que iban a después lo iban a terminar impactando en el usuario, pero sí, se discutió, se pidió un cuarto intermedio, se explicó que era lo mejor, y aparte que la prioridad era desgravar a los comerciantes, porque yo acá quiero hacer un minuto, yo soy un gran defensor, o intento explicar que al privado hay que sostenerlo, porque es el que tributa, es el que mantiene todo. Entonces hay que encontrar en el privado un aliado, facilitarle en la medida que uno tiene, darle herramientas para que siga sostenido, para que siga en pie, porque es quien nutre las arcas públicas. Entonces si uno no le facilita el momento difícil, lo va acorralando. Sí, si vos se la complicás, la tasa comercial es uno de los impactos económicos más importantes que tiene. Por darte un ejemplo de lo que es el comercio, pero ahí entra el sector productivo. Sí, que termina... es muy fino, entonces desgravar a estas actividades que nombré de la tasa comercial es un gesto como decir, che, muchachos, porque esa gente, esto cuando pase, va a seguir, va a salir a flote y no va a poder seguir tributando, que es lo que le da la garantía al municipio de seguir prestando los servicios, que los empleados municipales cobren en fecha, como lo vienen haciendo. Entonces, ojo con eso, una política clara también del intendente de no descuidar al privado. La situación económica, aparte de lo sanitario, que ahora vamos a hablar un poquito de lo sanitario, pero la situación económica, Pablo, es una de las que más te preocupa, el escenario económico de lo que está dejando esta pandemia. Sin duda, yo creo que es algo, por ahí miro que comparan con 2001, y ayer leía que claro, que en el 2001 yo creo que hubo, creo que 30 y pico de meses de caída, y esto fue repentino, ¿entendés? Entonces, ¿vos qué pasaba? O ibas cayendo durante 2 años y pico. Acá fue de golpe. Abrupta. Y hablan de una caída del Producto Bruto de 12 puntos. Sí. Es algo sin precedente. Entonces, uno lo ve Producto Bruto, lo ve lejano, pero es lo que nos pasa a todos, el del barrio, los comerciantes. Sí. Están pasando mal. Sí. Cuando nosotros vemos y se habla de Concordia demostró ser una municipalidad ordenada, ¿coincidís en eso? Porque hoy se va a sentir el impacto, obviamente, porque en abril no recaudó nada, porque estuvieron todos parados, por lo que vos dijiste, la parte. Sí. Pero empezó a moverse un poquito. No tuvo drama con el pago de los salarios, si bien desdobló en algunos sectores, pero da la sensación de que la magnitud de una municipalidad como la de Concordia no tuvo grandes sobresaltos hoy. ¿Coincidí en eso? Coincidió, es lógico que en abril la recaudación iba a caer, lo mismo que en mayo, pero yo creo que ya se está equiparando, pero es cuestión de que hace mucho tiempo hay una decisión, que es la que como municipio te permite acceder a crédito y demás, es que cuando alguien, usted va a un organismo internacional o nacional, a ver, quiero un crédito para la municipalidad, bueno, muéstrame cómo están los números. Y acá hay un orden. Y se abren las puertas. Hay equilibrio fiscal. Está buena la aplicación. Sí, que por supuesto. Si usted tiene una municipalidad desordenada, endeudada, quiere un crédito, a ver, se complica. La pensa acá, más. Claro, acá la ciudad, bueno, ahora se inauguró una plaza, la plaza rural, que se fue con un crédito, y es producto de una contabilidad, de que las finanzas están ordenadas. Y como decís vos, los empleados municipales, gracias a Dios, han cobrado término. Seguro. Entonces, eso, garantizar eso con esta pandemia, yo creo que no es poco. Cuando hablamos del escenario de la pandemia, hubo que orientar recursos. Sí. ¿Cómo estás viendo el escenario sanitario? Uno, vos la vivís porque estás en contacto, tenés contacto, y nosotros por ahí tocamos más de oído, pero da la sensación de que el escenario para Concordia es muy positivo, teniendo en cuenta lo que vemos en el mapa de Entre Ríos. Tener solamente 3 casos confirmados, de los cuales ninguno está activo, pero a su vez preparar un escenario negativo con varias camas hoy en Concordia instalada, como es acá donde estaba la gente del boxeo, que Pablo conoce bien. Está preparado con cama y todo. Sí. ¿Cómo estás viendo todo eso? Y eso es producto del trabajo, viste, por ahí, qué suerte que tenemos. Sí, suerte un poquito. No, pero después, claro. Trabajo muchísimo. Yo creo que en un primer momento no cayó simpático tener que dejar una única entrada, porque claro, al que venía de lo que es el sur, y son muchos kilómetros, pero eso nos permite hoy estar parados donde estamos. Después, cuando se vio que todo iba bien, bueno, la 22, 12 horas, se abre de 6 a 6, entonces, bueno, producción y demás, pero se priorizó lo sanitario, porque si vos liberabas las 3 entradas, quién sabe cómo estarían hoy. Sí, seguro, hoy Concordia tiene para mostrar resultados, más allá de lo que pase acá en el futuro, porque todos dicen que en cualquier momento puede llegar a ingresar el tema del virus. Te pregunto, hubo una cuestión que generó ciertas cuestiones de polémica, más que nada en el Poder Legislativo Provincial, pero que va a tener impacto en lo local porque va a ser coparticipable. Una medida de declaración de emergencia solidaria, esto que impactó en algunos trabajadores. ¿Cómo viste esto? Uno entiende que todo está en base a una crisis general, pero ¿cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo el rol de la provincia hoy con esta pandemia? Y bueno, yo soy contador, como lo es el gobernador, entonces uno por ahí, si bien tiene una mirada general, claro, o sea, al generar esto, las arcas provinciales se desmoronaron también, porque la gente, lógicamente... Porque está bueno esto que explicás, Pablo, y me gusta. Esto que vos decís, no es que le recauda solo, que le baja la recaudación de un sector, de todos los sectores, ¿no? Porque la coparticipación se ve afectada. Sí, muchísimo. El ingreso por la recaudación propia del municipio, claro, se ve afectado. Sí, las prioridades de la mayoría que estuvieron exceptuados, o sea, que no podían ir a trabajar, claro, vos imaginate que pagar impuestos pasa a ser algo que uno en la lista, no puedo salir a trabajar, no puedo hacer la changa, bueno, al final impacta, de la lista. Al final es el impuesto que vos pagás. Claro, vamos a pagar la comida. Y el turismo. Turismo. Que estaba haciendo un ingreso importante. Eso para te iba a comentar, viste, porque me decías cómo, ¿te acordás que el año había arrancado que vino Rivero, trajo los títulos sudamericanos? Entonces, yo creo que arrancó el año con esa expectativa deportiva, turística, porque acá vino boxeadores de afuera. Sí, entonces, bien. Claro, habíamos arrancado con eso y yo creo que Alfredo tiene claro, ahí junto con Aldo Álvarez, que el turismo es una política de Estado de esta municipalidad, porque genera muchísimos recursos genuinos, da trabajo, son proveedores, mozos, cocineros. Los hoteles tienen otro tipo de facturación que después impacta en lo que es la provincia y lo que es la ciudad. La carnicería donde el restaurante compra, la verdulería, es un motor de la industria local importantísimo que venía bien encaminada porque hubo una decisión del gobierno nacional de recargarle al dólar el impuesto país. Entonces mucha gente que dijo... no saliese, quedaba turismo local. Y bueno, no, capaz me quedo acá. Entonces eso generó un círculo virtuoso en nuestro país, que claro, el turismo acá impactó muy bien. Entonces veníamos con todo eso y de repente entró esto. Así que sí, ayudar al sector turístico, yo creo que de la provincia ya se han dado las herramientas. Y ahora me mandó... por medio de Maida Cresto, mandó el proyecto que presentaron en Nación, con desgrabaciones, una bonificación de... Sí, por el tema de comprar anticipado, hasta cuándo se vuelva. Bueno, eso yo creo que... Son todas creatividad que están buenísimas. Sí, y hay que apoyar al sector, insisto, ojalá se le pueda dar una mano grande con resultados tangibles y reales, ¿viste? Ojalá que salga esta ley en Nación y se declare esta herramienta para ayudar. Y al sector productivo, que también juega un rol importante, lo que viene por el lado de la fruta, la arándano, la madera, todo lo que también moviliza y mucho la ciudad de Concordia, ¿cómo lo estás viendo? También afectado, no, obviamente. Está muy afectado, mirá, lo que es citrus al ser una actividad que se denomina esencial porque es comestible. Seguro. Los aserraderos pararon de promedio 20 días y bueno, eso se ve afectado, ¿no? Y no... Lo principal, yo quedando en los aserraderos demás, fue la cadena de pago, más que parar los 20 días. Ahí está. El que tenía corralón no vende, viste, la cadena de pago se vio muy resentida. Seguro. Si te acordás que hubo un escenario que rebotaba en cheque, que había sido. Tremendo. Y que es muchas veces son sin intenciones, se le abren huecos en los bancos. Los bancos no dieron soluciones rápidas, como decían los empresarios, viste, les piden carpeta. Entonces, claro, vos tenés el cheque librado entre que el banco te da la solución y demás, no se te llega. Seguro no cancelá eso y te rebota, claro, ¿no? Claro, no es que el banco estuvo rápido de reflejo. Pablo, y teniendo en cuenta esto, ¿cómo viste tanto lo que fue el IFE apuntando directamente a los sectores por ahí más afectados? Pero después tuvimos un crédito a tasa, esto te hablo del gobierno nacional, un crédito a tasa cero. Y las ATP para pagar a los trabajadores. ¿Cómo viste ese combo de...? Bien, incluso por ahí cuando tengo en reuniones o demás de trabajo, tengo que un poco explicar que no está muy claro. El IFE hay que definirlo como una cuestión política de qué país queremos. Ahí está. ¿Me explico? Ahí está, queda claro. Si vos querés sostener y tender el brazo y colaborar con lo que peor está pasando, y sí, por supuesto que estamos. Hay gente que no tienen claro qué país quiere, o que quiere un país para menos gente, por ahí, que lo ve como algo negativo. Sí, sí, sí, sí. Y aparte se ponen muy despectivos también. Sí, sí, sí. Yo creo aparte que... Aparte el IFE hace que venda el almacén de la esquina del barrio. Sin duda, sacarle hoy el sustento. Seguro. Sería... Después los ATP, para los empresarios, que muchos de los que he hablado han calificado, es una gran ayuda. Yo creo que este es el tercer mes que lo van a dar. Lo han modificado, pero porque estaba hablando con un pariente... no, que nunca te dan crédito, que si te dan, que no te dan. Y le digo, no, pero no es un crédito, es una ayuda para que las empresas no cierren. Seguro. ¿Me explico? Y para que no echen tampoco. Para que no echen, ¿me entendés? Entonces, y por otro lado, el crédito a tasa cero, que en el crédito ya entran los bancos, que ahí está el rol de dan mucho, dan poco. Seguro. Y tendríamos que ver cuántos créditos se dieron acá en la ciudad, de las entidades bancarias. Creo que sería un dato importante tenerlo, a ver si estuvieron, colaboraron. Pero el ATP fue exitoso, sí, muchos empresarios accedieron, son momentos críticos y el Estado estuvo. Así bueno, como y hubo un dio los IFE, dio los ATP. O sea, hubo un reconocimiento de la Unión Industrial, si bien obviamente en cuestiones políticas netamente, ahí hubo un reconocimiento a esta medida al gobierno. Más allá de eso, y apelando a tus conocimientos en los números y esto, el tema de la emisión te genera preocupación a la hora de empezar a proyectar un escenario de inflación a un corto plazo. Y hay que ser realista, Pablo, o sea, pues yo también lo explico, o sea, usted cuando precisa dinero tiene dos opciones, o tomar prestado o emitir, no tenés mucha más no tenés opción. ¿Qué pasó? El país, la deuda que viene acarreando, que se viene acarreando, es inmensa, entonces, si vos no redefinís, yo creo que en 2017, cuando tomé esa deuda, yo le decía a todo el mundo, no la vamos a poder pagar. No, se iba a poder. Sí, porque hay que ser realista. O sea, uno está acostumbrado, ¿sabe? Claro, como dice Pablo, había gente que anticipaba el default desde esa época. Era mucho, y uno no lo veía plasmado tampoco. Entonces, venimos acarreando muchas cosas. Acá hay que decir que se permitieron obras de nación también, como fue... creo que el nido, la planta totalizadora. Sí, acá lo que es el hábitat. El hábitat también, entonces vio parte, pero te digo que fue un crédito que veníamos acarreando, entonces claro, ahora cambia el gobierno y dice, bueno, tengo para pagar esto. Y todas estas ayudas que se pueda pagar el ATP o el IFE, y sí, lógicamente que va a aumentar la emisión porque estamos negociando la deuda. Seguro, seguro. Y eso impacta en la inflación, pero vamos a esperar y quiero ser cauto y ojalá, creo que lo primordial es salir adelante. Después sí, se verá cómo se controla la inflación y demás, pero quiero ver lo positivo que se está ayudando a empresas y a personas a través de IFE y ATP y crédito a tasa cero que el Estado pone. Entonces, primero salgamos y después, bueno, vemos la elección. Coincido plenamente, pero aparte, en todo lo que está diciendo Pablo, no es que el aspecto económico, ¿no? Hay que ir por alentar a que sigan funcionando y sigan produciendo. Sí, si no... Y en este punto, apelando también a tus conocimientos, Pablo, ¿cómo ves que el mercado mundial esté afectado? ¿Esto también juega un negativo, por lo menos para lo que pueda ser la materia prima argentina y el ingreso de dólar a las arcas de la Argentina? Y lo que he visto con los conocidos que tengo que exportan y demás, claro, es un cisne negro, como se llama. O sea, de repente el mundo cerrado, tu producto que vos lo ibas a embarcar o lo tenías, ahí está, tenías el compromiso de pedido de fruta, de carne, queda todo en un stand-by que vos quedás... Y si lo mandás no sabés si llega, si lo vas a cobrar, y si no lo mandás te lo quedás. La verdad que es un escenario crítico. Complicadísimo y es incierto. Eso es lo que más me preocupa, la incertidumbre. No tener certeza cuándo esto se termina. Eso creo que es lo peor. Pablo, cuando yo te hablé hoy que se orientan recursos, hoy una asistencia importante en la Municipalidad de Concordia, lo que son los sectores vulnerables, con... A viandas, con comida, con comedores, asistiendo, ¿cómo estás viendo eso? Porque la verdad es que uno entiende que es genial esto, ¿no? Sí. Porque en un escenario muy complicado, la municipalidad puede asistir a un montón de gente con estas viandas y estos asistiendo a comedores. ¿Cómo estás viendo todo eso? Y sí, desarrollo está... Pablo, tiene un impacto social importante, muy vinculado al boxeo, a gente del boxeo que viene con muchas vulnerabilidades, sí, por eso sí. Te pregunto esto. No, desarrollo social, la verdad que está haciendo un trabajo impecable, ha entregado... cuántos módulos, plazadas, ha estado, atiende a todos. Y a mí me ha tocado ir a visitar a varios boxeadores, amigos y demás que estaban pasando mal, y bueno, se le dio una ayuda y gestionando en la municipalidad con medio de desarrollo. llevarle módulos, llevarle demás y poner la cara, ¿viste? El Mono Crunfi también haciendo un gran trabajo. Y hemos pedido y hemos ido arrimando, pero sí, la verdad que Desarrollo tiene una gran demanda, hay mucha gente que está pasando mal y se intenta dar respuesta. Yo creo que el trabajo es muy, muy positivo y valorado. A mí me planteaba el otro día de Desarrollo Social, Amadeo más precisamente, me planteaba que hay mucha gente que no estaba acostumbrado a esto, a caer en comedores o asistencia, porque tenía su laburito y hoy lo perdió. Sí. Vos tenés mucho esos contactos, ¿es así, tal cual? Es así, gente que incluso... No saben cómo moverse en los comedores, dice, tocó, porque nunca... Sí, hay trabajos sociales, hay lo que es en la unidad básica segunda, la gente de Pompeya que da, después Fundación Conacer, está armado. Yo ahí tengo contacto con Leticia, y Claudia Villalba, ellos entregan viandas con nosotros grandes, todos los fines de semana, ¿viste? Entonces, el tema del comedor es que por ahí... sea de lunes a viernes, y si es un feriado o algo, por ahí no abre las puertas, entonces... Estar ahí, hay que estar del pie del cañón ahí. Déjame rescatar, hay un gran trabajo de muchas personas, por ahí uno no conoce, uno ve, están gente de los barrios que abre sus puertas. La verdad que eso es lo que tiene Concordia, ¿viste? Yo creo que en estos momentos... Hay que resaltar ese trabajo de gente que asiste, que da de comer a su puerta, es notable. En un escenario muy complejo y delicado, ¿es positivo esto de trabajar mancomunadamente todas las áreas, de que venga la policía y estén reuniones con Alfredo Francolini o con ustedes, que vengan las áreas de salud de la provincia y trabajen todo en conjunto? ¿Es un aspecto positivo este, los diferentes espacios políticos trabajando todo, que es el mismo fin? Y hoy Concordia, repito, y hay que ser reiterativo, mostrando buenos resultados. Sí, yo creo que sí, porque cuando recién arrancó, Alfredo Francolini nos reunió a todos, nos dijo, miren, cuando fue la fase 1, como decía vos, vamos a hacer turno de 8 horas, entonces, ¿quiénes están para colaborar? Bueno, con concejales de Juntos Creandos, secretarios, directores, concejales del oficialismo y demás, entonces se armaron grupos que siguen activos hoy. Entonces, ¿qué pasó? Faltaba por ahí la Fuerza Federal, entonces se logró coordinar a todos, la fiscal federal, que es de Concordia, puso una decisión, mirá Alfredo, yo tenía posición, puso todas las fuerzas federales, que por ahí eran las más reacias, entonces fuerzas federales, fuerzas provinciales, fuerzas municipales, más empleados, voluntarios, voluntario, además, tránsito, un gran trabajo de tránsito también, entre todos se logró hacer un gran equipo. Ahí está, eso. Sí, trabajó muy bien. La verdad que pues no era fácil, había un software que había que aprender a cargarlo, tomar la temperatura, organizarse. Fue un laburo que se fue aprendiendo. Hoy incluso hay un software que escanea el documento. Sí, no, no, al no. Al principio la gente de informática, aprovecho y le mando saludos. Sí. Un trabajo impresionante. Llegó la información, sé que se había tratado, y hay mucha gente que con esto de la fiesta y todo eso empieza a hablar de multas. Ahí nos llega una información por parte del municipio mismo, nos llega, de que entraría en el Consejo Deliberante un proyecto para aplicar multas a los que no usen barbijo. ¿Cómo ves ese escenario? Una vez no quiere ser duro y dice las multas, pero en este caso en el cual tenemos que cumplir, es una lucha en conjunto contra un enemigo invisible, como dijo el presidente en su momento, pero que requiere de mucha responsabilidad individual. Mucha responsabilidad individual. ¿Qué rol crees que pueden llegar a jugar las multas como este? Creo que va a entrar al Consejo para hacer ordenanza. Creo que si nos entra esta sesión, es la información que nos llegó recién, sí, Pablo. Por eso yo te venía escuchando en la radio y yo salí del Consejo y me vine para acá y ahí te venía escuchando. Eso en un primer momento... Ya se había hablado, sí. Y estaba ahí, pero por ahí, viste, no sabíamos cómo lo iba a recibir la gente al tema del barbijo obligatorio. Y bueno, si está la decisión política, yo creo que ahí el municipio está haciendo una gran campaña de concientizar que no ahí se está. Terminó. Esto no se terminó, está todo bien. Ya no. Entonces, si logramos consensuar y demás, poner la multa, yo creo que sería bueno avanzar. pero en virtud de que la gente cumpla, ¿me entendés? Porque hay que entender que esto no terminó y lo que hablábamos fuera del aire, que haya habido una fiesta, la verdad que es repudiable. Uno en su casa cuidándose, haciendo lo mínimo y gente de fiesta, la verdad que gracias a Dios intervino Inspección General, pero si hay que tratar esto, bueno, yo creo que puede ser un buen punto para seguir concientizando y demostrando a la gente que esto no se ha terminado. Y aparte, hay una cuestión que a veces somos medios hijos del rigor. Esto lo digo yo, ¿eh? Entonces vos decís, vos ponés una multa a alguien que hace una fiesta. No sé si otro la va a hacer tan libremente, si bien son fiestas ilegales. Sí, por el tema de la multa. Obviamente, porque va a decir, más allá de lo que me puedan castigar o que hacen... Pero aparte piensen en un rebrote, si hay de uno que se esté contagiado. Se han clausurado comercio también, Pablo, que no han cumplido, o que se extendieron en la hora o en la capacidad de gente. Entonces, claro, viste, el primero no, yo me excedo un poquito, te clausuran y lo va a pensar. Sí, lo pensás, y lo va a pensar el de al lado, va a decir, che, viste lo que le hicieron. Pablo, te tengo que despedir, pero antes que me gustaría que me hagas un pequeño balance de lo que han sido estos primeros meses del Consejo. ¿Cómo estás viendo a tus compañeros de bloque, ¿no? Gente muy joven, con muchas ganas, que venía con una impronta, la verdad, que a nosotros nos encantaba y que obviamente la pandemia ha frenado un poco esto. Hacemos un pequeño balance. ¿Uno cree que es un balance positivo? Sí. Más allá de que hay una pandemia, ¿no? No, lógico. Creo que el cuerpo está trabajando muy bien, activamente. Casi no paró. Sesionamos toda la semana. También lo que hablábamos de manera presencial, porque uno ve la Cámara de Diputados por ahí virtual, que está muy de moda, ¿no? Nosotros vamos... sesionamos en forma presencial, con distanciamiento lógico, tuvimos que modificar lo que son las bancas, yo me fui a una mesa abajo, entonces para respetar las medidas de distanciamiento, es un poco incómodo también sesionar con el barbijo, ¿no? Sí, cuando hablar, entonces... Y después de a lo que voy también, a los compañeros, ¿no? Todo gente muy joven, gente que entró, gente que viene con mucho empuje. Si voy a hacer una lista, son todos que están cumpliendo su primer mandato, salvo Daniel, obviamente, y los del sector de la oposición, por eso te apunto más que nada a tu bloque. Todo gente muy joven, ¿cómo estás viendo? ¿Se recuestan entre ustedes para trabajar? ¿Cómo están haciendo eso? Sí, hay varias cosas que por ahí que son que nos compete a todos, que presentamos en conjunto, y después cada cual va teniendo su juego, presenta. Lo que veo, haciendo un resumen, es que muchísimos proyectos que uno por ahí tenía se han marcado a tomar protocolos, medidas, hacer proyectos de esta sanitarios o volcarse a cómo vivimos los concordenses en la pandemia, a regular esta nueva vida en pandemia de los concordenses. Pues hay que volver a regular, a tener protocolos para un montón de cosas. Ahora te decía que se están presentando protocolos de diferentes deportes, entonces obligó a resetear todo y... Bueno, pero escenario. Ahí lo voy a tirar yo, capaz una infidencia que me contó, pero la voy a tirar yo. Se está analizando por lo menos un proyecto para la actividad del box. Así nomás decimos, ¿no? Esto es a futuro, corto plazo, pero se está analizando, ¿no? Se arrimó el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo para boxeadores profesionales, elevó un protocolo que va a ir a Paraná y demás, y va a seguir su curso como todos, pero sería importante que puedan volver al ruedo, respetando todo, sin arriesgar. Seguro. Y más cuando uno ve que las ciudades vecinas vienen para atrás, entonces... yo creo que una vez que lo analicen bien y demás, si está todo ok, se podrá avanzar, pero hay que ser muy cuidadoso con no dar paso en falso, pero sería una gran noticia, además se viene trabajando. Sí. Aparte de una bajada de un mensaje importante, donde aparezca, todo vuelve para atrás. Sí, por eso, más que nada, cuidarnos. Sí, y también yo creo que el mensaje es que, por ahí, viste, el que cree que es más vivo, además, por salir, está arriesgando a su familia, ¿me entendés? Sí. Entonces, eso ya es lo que hay que tener en cuenta, que si la gente se cuide por él y por su familia. Seguro. Nosotros decimos que es un mensaje que dijo Pablito al principio y que lo vamos reiterando. Si vos no te aguantás estar ahora, imagínate que si te agarró el virus tenés que estar 14 días solo. Y si no te llega a llevar para el otro lado, te morís solo, che. La verdad, disculpá la dureza con que te lo digo, pero es así. Sí, así. Pablo, un placer tenerte en el programa. Sé que estabas trabajando mucho con proyectos también vinculados al deporte, pero bueno, ellos quedan ahí stand-by, ¿no? Esperemos que esto pase y se van a reactivar nuevamente, ¿o no? Sí, esperando una agenda de concordia en una ciudad deportiva, viste que todos vimos los diferentes deportes, así que esperando que pueda volver toda la normalidad. Ahí está, ¿eh?